mi alegría, sentí orgullo de andar con ella, saberme suyo, era tan bella. Hoy le he perdido, sangra mi pecho, pero ninguno oirá de mí un quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté.